Bienvenido a Un Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Buenas tardes, bienvenidos a Book Show por Radio Chava Roma 107.1. Mi nombre es Agustina. Hoy estoy en la conducción del programa con Alejandra. ¿Cómo estás, Ale? Todo bien. ¿Vos, Agustina? Muy bien. ¿Qué tal el finde? Todo bien. Vamos a seguir ahora con nuestro columnista de informática, Maxi. ¿Cómo estás? ¿Qué nos trajiste para hoy? Hoy traje información sobre PowerPoint. Es uno de los programas de presentación más extendidos. Es ampliamente utilizado en distintos campos de la enseñanza, los negocios, entre otros, según cifras de Microsoft. Es un programa diseñado para hacer presentaciones con textos esquematizados, así como presentaciones en diapositivas, animaciones de texto e imágenes prediseñadas o importadas desde imagen de la computadora. Se le pueden aplicar distintos diseños de fuente, plantillas y dibujos. Este tipo de presentaciones suelen ser más fáciles que la de Microsoft Word. Muchísimas gracias, Maxi. Continuamos sobre el tema. Ahora vamos con el tema irresponsables. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. continuamos en Radio Good Show por Ochava Roma. Para continuar, ahora vamos a seguir con la columna de discapacidad. ¿Qué nos trajiste para hoy, Ale? Hola a todos y todas. Soy Alejandra de la columna de discapacidad de Radio Good Show. Les voy a contar algunas partes de la entrevista realizada a la licenciada en trabajo social con formación en discapacidad desde el paradigma social, Analía Jiménez. Ella expresó: hace falta más concientización, pero sobre todo empatía con el otro. La licenciada dijo: es necesario volver al término de discapacidad, como pasa con todas las definiciones, va cambiando según la época y la sociedad. Por suerte, superamos una mirada más médica y biológica que suponía que la discapacidad se estaba en la persona y era una cuestión más de enfermedad. Hoy en día la discapacidad no solo abarca la condición física y mental duradera en una persona, sino también las barreras de acceso a la participación que la persona tiene que enfrentar y que se encuentren en la sociedad. Desde la sociedad podemos hacer para ir eliminando barreras. Creo que a lo que más nos tenemos que abocar es la empatía con el otro. La mejor manera de superar las barreras tiene que ver con el conocimiento, aceptarse, ver lo que necesita y no pensar que solamente ellos deben adaptarse, sino también nosotros hacer adaptaciones para que vivan una vida más independiente y plena, y que tengan sobre todo más participación. Muchas gracias, Ale. Continuamos en Good Show. Vamos a seguir ahora con la columna de cambio climático. ¿Qué nos contás, Gaby, para hoy? Hola, Agu. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy les traigo una noticia sobre cambio climático muy importante. Que dice así. Sobre cambio climático. ¿Qué futuro nos espera si no hacemos nada para revertir esta situación de cambio climático que tanto nos está afectando? La crisis climática ya no es una amenaza inminente, sino que ya lo estamos viviendo. Esta consecuencia de siglos de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero también aún hay un margen para la lucha contra el cambio climático. La forma en que el mundo decida responsabilizarse en los próximos años tendrá enormes repercusiones para las generaciones que aún no han nacido. En otras palabras, nuestros hijos pagarán el precio de estas graves consecuencias del cambio climático. El siglo XXI llega a su fin sin que se hayan tomado medidas para evitar que siga empeorando el cambio climático. Nuestro planeta Tierra es nuestro hogar. Cuidémoslo antes de que sea demasiado tarde. Tomemos conciencia. Si desean encontrar más información sobre esta noticia, pueden acceder a la página siguiente: teconversacion.com. Muchas gracias por haberme escuchado y nos reencontramos la próxima semana. Muchas gracias, Gaby. Ahora vamos a escuchar el tema musical: Los Ratones Paranoicos, el rock del gato. Thank you. volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Continuamos en Radio Good Show por Ochava Roma. Para seguir el programa de hoy estamos con Celeste, con la columna de biografías. ¿Qué nos contás, Cele? Hola a todos, ¿cómo están? Les traigo una biografía muy interesante de un actor argentino que ustedes seguramente lo deben conocer. Vamos ahora con los argentinos y este actor se llama Rodrigo de la Serna. Su nombre completo es Leonel Rodrigo de la Serna Chevalier, más conocido como Rodrigo de la Serna. Nació en Buenos Aires el 18 de abril de 1976. Es un actor músico argentino. Creció en el barrio porteño de Belgrano. Desde pequeño se interesó por el teatro y participaba en las obras de taller de su escuela. Cuando terminó el secundario ya trabajaba profesionalmente haciendo infantil Bonicleta y la obra Nosferatu de Griselda Gambero. En 1995 empezó su carrera televisiva en la serie Cyber Six de Telefe, luego en Naranja y Media, también por el canal. Posteriormente participó en Son o Se Hacen de Canal 9. En 1999 entró al Polka la conocida productora Diario de Anzuar. De las Cernas se hizo muy conocido gracias a su miniserie Ocupas, Canal 7, que contaba con la vida de los barrios marginales donde él era el protagonista. También participó en el año 2000 en un par de capítulos unitarios como el elenco rotativo Tiempo Final de Telefe. En 2004 alcanzó el reconocimiento internacional en la película Diarios de Motocicleta, cuya figura principal fue un actor mexicano, Gabriel García Bernal. Su papel ganó un premio Cóndor de Plata, mejor actor protagónico, y un premio Eastern Zip Award como mejor actuación en debut. Durante 2005 protagonizó la miniserie Hermanos y Detectives en Telefe. En 2011 obtuvo un premio Conex en Diploma de Mérito con uno de los 5 mejores actores de cine de la década. Ganó el premio Martín Fierro a mejor actor protagónico de unitario y o miniserie y actuó en el unitario de Polka El Puntero. En 2016 protagonizó la miniserie biográfica sobre Jorge Bergoglio, Papa Francisco, titularizada Llámame Francisco. En 2018 fue protagonista junto a Luis Tosar de la comedia Yucatán de Daniel Monzón. Además fichó por la tercera parte de la aclamada serie La Casa de Papel, que se estrenó en 2019, que el actor dio vida al personaje de Palermo. Gracias, Alex, por tu columna. Para finalizar, Agus nos cuenta qué espectáculos habrá para la semana que viene. Muy bueno, Luli Fervory. Pablo Angeli presenta su nuevo show Luli Fervory. El reconocido artista regresa a Santa Fe luego de ganar la Estrella de Mar al mejor show de estándar por un Luli Comedy. Será el jueves 10 de junio a las 21 horas en el Centro Cultural Provincial. Francisco Paco Iriondo, Junín 2457. La entrada ya está a la venta, 900 pesos, capacidad limitada. Así nos vamos despidiendo de Gook Show. Gracias a todos por habernos escuchado. Nos encontramos la próxima semana. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando, vermú con papas fritas. Y good show.